7 de la tarde con 13 minutos. Vamos a comenzar una charla más de encuentros existenciales. Y vamos a empezar con la grabación en el video y también en la radio. Disculpen que no esté observando hacia dónde está la cámara. Estoy acá hacia el micrófono. Pero hoy, al abrir el libro Al Azar, el libro Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 6, Las Lecciones del Amor. Y hoy vamos a hablar sobre las lecciones del Espíritu Santo, que es el apartado número 5 del inciso A, ¿ok? Tiene varios incisos, pero hoy vamos a enfocarnos en el inciso A, que se titula Para Poder Tener, Da Todo a Todos, ¿ok? El inciso B, probablemente lo hablemos la próxima semana, Para Tener Paz, Enseña Paz para Así Aprender Lo Que Es. Y el inciso C, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar del inciso A y aquí vamos a dar inicio a una nueva charla que ya estamos grabando el podcast número 22. Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. Les voy a leer el primer párrafo de las lecciones del Espíritu Santo y de ahí me voy a pasar al inciso A. Las lecciones del Espíritu Santo. Como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. ¿No creíste en tu propia perfección? ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habrías fabricado una mente dividida cuando Él sabe que tu mente es íntegra? Lo que Dios sí sabe es que sus canales de comunicación no están abiertos a Él, lo cual le impide impartirles su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. El dar de su gozo es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque su comprensión se obstruye cuando la filiación no se comunica con Él cual una sola. Así que Dios pensó, mis hijos duermen y hay que despertarlos. ¿Qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? ¿No se le dice que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales, pues los niños creen en la magia? Simplemente se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños y así, cuando vuelva a tener pesadillas, él mismo invocará la luz para desvanecerlas. Y bueno, ya les leí aquí los primeros dos párrafos sobre las lecciones del Espíritu Santo. Es muy bonito lo que les acabo de leer, lo que nos acaba de decir, ¿no? Sobre cuando uno está teniendo pesadillas, que ya lo hemos hablado, no sé si en otras grabaciones de aquí o solamente los programas de la mañana, pero justo el día de hoy estaba diciendo que cuando nosotros estamos soñando, ¿no? Y de repente pues nos despertamos, caemos en cuenta o caemos a la realidad, ¿no? De que eso era un sueño y que ahora finalmente estamos despiertos. Pero también decía, o sea, ¿qué tan seguros estamos de que estamos despiertos? Porque nuestra mente a veces está en otro lugar, ¿no? Está pensando, está solucionando problemas, está recordando cosas que nos sucedieron y que al momento de recordarlas, pues nos perdemos en esas memorias, en esos recuerdos que nosotros tenemos. Entonces, ¿realmente estamos despiertos o seguimos soñando a través de nuestra mente? Es ahí el dilema, ¿no? Entonces, nos dice en estas lecciones del Espíritu Santo, uno de sus puntos es que para poder tener, da todo a todos. Y aquí les voy a leer también. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Les voy a volver a leer esto, pongan mucha atención. Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. Tal vez pienses que esto se logra con la muerte, pero con la muerte no se logra nada, porque la muerte no es nada. Todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente y se encuentra en la mente. El cuerpo ni vive ni muere porque no puede contenerte a ti que eres vida. Si compartimos la misma mente, tú puedes superar la muerte, puesto que yo la superé. La muerte es un intento de resolver conflictos no tomando ninguna decisión. Al igual que todas las demás soluciones imposibles que el ego propugna, esta tampoco resultará. Dios no creó el cuerpo porque el cuerpo es destructible y por consiguiente no forma parte del reino. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Es a todas luces un mecanismo de separación y por lo tanto no existe. El Espíritu Santo, como siempre, se vale de lo que tú has hecho y lo transforma en un recurso de aprendizaje. Una vez más y como siempre, reinterpreta lo que el ego utiliza como un razonamiento en favor de la separación y lo convierte en una demostración contra esta. Si la mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Todo milagro es una demostración de esto. ¡Wow! Qué impresionante todo lo que acabo de leerles. Empezando con la primera frase, ¿no? Cuando tu cuerpo, tu ego y tus sueños hayan desaparecido, sabrás que eres eterno. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que no somos todo aquello que nos hemos imaginado que somos, cómo nos estamos viendo, cómo tenemos el cabello, ¿no? O sea, el color de piel, etcétera, etcétera. Todo esto es un personaje que nosotros hemos creado y que le damos mucho, mucho valor. Y a veces decimos, pues es mi cabello, mi cuerpo, mi nariz, mi esto y mi lo otro, ¿no? Y nos enfocamos tanto en el cuerpo que dejamos a un lado lo que realmente es eterno. Y lo que realmente es eterno es nuestro ser. El ego no es eterno, el cuerpo no es eterno y tampoco los sueños. Los sueños no son ni eternos ni son reales, ninguno de estos tres. Son ilusiones, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿O por qué nos dice esto el libro? Porque en el momento en que nosotros nos desprendamos del ego, de lo que creemos ser, se van a caer muchos hilos que nosotros traemos atados a ciertos pensamientos que tal vez para nosotros son muy importantes. Tal vez le damos bastante importancia a lo que los demás, por ejemplo, piensan de nosotros, a lo que uno mismo opine, ¿no? Del cuerpo, y a veces volvemos a un estado de insatisfacción por estarnos reprochando nosotros mismos ciertos aspectos de nuestro cuerpo, ¿no? De decir, no me gusta mi color de piel, no me gusta mi estatura, no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me ve la gente o cómo me trata la gente. Y nos enfocamos en cosas muy superficiales. Y pues, si seguimos enfocados en este aspecto, pues no vamos a ver más allá de lo que de lo que estamos reflejando en un espejo, ¿no? Y no somos solamente lo que hay en el espejo. Somos más que eso. No somos estos cuerpos con toda esta imagen que tenemos, con toda esta información. Somos seres que nosotros se encuentra un poder o una varita mágica que le podemos llamar espíritu y que nos recuerda constantemente que está en nosotros y que está para alumbrarnos el camino, para darnos fortaleza, para concedernos la paz, la dicha, la alegría y para despertar nuestra conciencia. Sin embargo, nosotros estamos enfocados mucho en el exterior, en lo que hay afuera. En decir, pues yo soy feliz siempre y cuando todo suceda como yo quiero que suceda en mi vida. Siempre y cuando me vaya muy bien con mi familia, con mi trabajo, con mi escuela, no sé, ¿no? Empezamos a condicionar nuestra felicidad por cosas externas. Y la felicidad, la dicha y la paz no lo vamos a encontrar en cosas externas, acá afuera. Todo está en nosotros. Y eso es muy bonito también recordarlo, porque cuando somos conscientes de que en nosotros están las respuestas, que en mí está el poder encontrarme en paz, en mí está poder encontrar la felicidad y no en alguien más, entonces pues tengo la oportunidad de experimentar, ¿no? De experimentar la paz, de experimentar la felicidad, porque está en mí y no está en alguien más, no depende de alguien más. Imagínense que dependiera de alguien más, si ese alguien más o eso algo más no quisiera brindarnos paz, pues nunca vamos a estar en paz, ¿verdad? Entonces esto es muy bonito recordar que todo esto está en ti, está en mí. El Espíritu Santo es la motivación de los milagros, nos dice en el párrafo 3. El Espíritu Santo te dice siempre que solo la mente es real porque es lo único que se puede compartir. El cuerpo es algo separado y por lo tanto no puede ser parte de ti. Ser de una sola mente tiene sentido, pero ser de un solo cuerpo no tiene ningún sentido. De acuerdo con las leyes de la mente, pues el cuerpo no tiene ningún sentido. Para el Espíritu Santo, escúchenme esto para los que no han escuchado esta frase, ¿no? Que nos la repite en muchas ocasiones. No hay grados de dificultad en los milagros. Para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros. A estas alturas esto debería resultarte ya bastante familiar, aunque no es algo que todavía estés dispuesto a creer. ¿Por qué? Porque probablemente no lo entendamos, ¿no? Y es mucho lo que todavía nos queda por hacer en favor del reino como para pasar por alto este concepto tan crucial. A veces nosotros pensamos que mucho de lo que nosotros vivimos resulta complicado, ¿no? Resulta complicado en nuestra vida. Probablemente pensemos que hay muchas trabas en nuestra vida o que hay muchas lecciones que nosotros tenemos que pasar o atravesar, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva en el que decimos, no, es que he vivido tantas cosas dolorosas o tantas cosas difíciles que me resulta difícil confiar en la vida, ¿no? Cuando hacemos eso, nuestra perspectiva está enfocada en el camino del ego, en el camino de la oscuridad, porque no estamos viendo la luz, no estamos viendo los mensajes que la vida nos está dando. Es cierto que cuando todo sale bien, entre comillas, de que todo sale bien porque son las cosas que esperamos y decimos, ah, por eso están saliendo bien, porque es lo que yo quería vivir, etcétera, etcétera. Pues piensas que la vida pues es bonita, ¿no? Pero cuando no salen las cosas como nosotros esperamos, es ahí donde se vienen pues todos nuestros temores hechos realidad, ¿no? Y no nos damos cuenta de esto. No nos estamos dando cuenta que nada más es nuestra percepción la que está cambiando, la que nos hace pensar que la vida es bonita porque me están sucediendo las cosas como yo las quería, o que la vida es mala o fea, ¿por qué? Porque no me están sucediendo las cosas como yo quería, ¿no? Entonces es nuestra perspectiva, pero ¿qué tal si nuestra perspectiva siempre estuviera en este momento, en contemplar todo y decir, ok, yo no entiendo, pero lo acepto? Yo no sé por qué estoy viviendo esto, pero me voy a dedicar a vivirlo lo mejor que yo pueda. Y si hay alguna manera en la que pues puedo vivirla, de acuerdo al Espíritu Santo, entonces me voy a dedicar a escuchar los mensajes que podría o que puedo recibir siempre y cuando me encuentre en quietud, en la quietud. En la quietud es donde encontramos las respuestas. Si nosotros traemos muchos pensamientos en nuestra mente, pues es obvio que no vamos a escuchar respuestas. Vamos a escuchar probablemente más problemas, mucho ajetreo, mucho estrés, muchos más problemas en nuestra mente por resolver. Entonces, cuando nos habla que para el Espíritu Santo no hay grados de dificultad en los milagros, este es un mensaje que, como les decía, se va a repetir varias veces durante el curso de milagros, y poco a poco uno va comprendiendo del por qué no hay grados de dificultad en los milagros, del por qué nosotros a veces también tergiversamos eso, así como decir, no, es un milagro súper grande el que tengo que recibir para que suceda esto, bla, bla, bla, le, le, le. Y entonces nosotros mismos nos cerramos a las experiencias, ¿no? A las experiencias que la vida nos está mostrando para que las vivamos de una manera más aceptable. Y al momento de aceptarlas también se vuelven, no sé si decirlo placenteras, pero por lo menos nos queda la satisfacción que eso que estamos viviendo, tal cual lo estamos viviendo, es como lo teníamos que experimentar. Con todos los matices que tal vez ahorita estemos experimentando. Obviamente, cuando vivimos momentos muy oscuros, por ejemplo, en los que perdemos un ser querido, los que hemos tenido esa experiencia, pues a veces sentimos que estamos flotando en esta vida, ¿no? Así como que, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué suceden estas cosas que no comprendo? Se vienen muchas emociones, muchas distracciones, y todo viene por nuestra mente. Viene el dolor, viene la tristeza, viene el rechazo, viene el duelo, ¿no? Y cuando vivimos ese tipo de experiencias, pues quisiéramos que fuera un sueño, ¿no? Así como nos dice de las pesadillas, quisiéramos que fuese una pesadilla y que despertemos y no era real. Pero en la vida vamos a experimentar estas experiencias en las que algunos cuerpos que están pues en nuestra vida, que le llamamos familia, seres queridos, pues unos van a irse antes que nosotros, por lo menos en cuerpo, ¿no? Pero en espíritu nos queda el consuelo que van a permanecer por la eternidad. Y para los que queremos pensarlo así, pues obviamente eso nos da mucha tranquilidad y nos puede causar paz, aún teniendo tal vez mucha incomprensión y en otras ocasiones dolor, ¿no? Entonces, cuando vivimos estos momentos que nadie quiere vivir, obviamente, la vida nos muestra, o sea, ¿ves? O sea, como diciendo, todo lo que está aquí es temporal, tú eres temporal, yo soy temporal, y no siempre vamos a estar aquí en este cuerpo como estamos. Va a llegar un momento en que también pues vayamos a dejar el cuerpo, pero también habrá un momento en que, sin que tengamos que dejar el cuerpo, nos demos cuenta que no somos solamente este cuerpo, que somos más que esto, y que en nosotros hay mucha luz y hay un ser que ese ser va a vivir por la eternidad. Y el realmente, pues, reconocerlo nos hace vivir desde otra sintonía, pongámosle así, ¿no? Decir, ay, ya no estoy viviendo como estaba viviendo antes, ¿no? Y es muy diferente, ¿no? A decir, no, pues estoy decepcionada, estoy deprimida, entonces, pues ya no puedo vivir esto así, ¿no? Lo voy a vivir ahora desde este lado. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que cuando te abres a la experiencia, por más dura que sea, si nosotros la calificamos y decimos, ok, la estoy viendo bastante difícil, pero voy a quitar esa interpretación y le voy a decir a la vida, vida, ¿qué quieres que yo vea, que aprenda de aquí? ¿O cuál es el mensaje? Tal vez no hay ningún mensaje, tal vez simplemente es vivirlo y aceptarlo, ¿no? O tal vez sí puede venir algún mensaje, o sea, eso va a depender de cada uno de nosotros. Y obviamente, pues, puede resultar para algunos con miedo. Todos, cuando amamos mucho a un ser querido, un ser amado, pues también puede estar ese otro lado, ¿no? De decir, amo mucho y tengo mucho miedo. ¿De qué? De perderlo, de perderla. Y cuando están esos dos contrastes, pues no podemos vivir realmente felices o en paz. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente esa idea de que probablemente lo vaya a perder o la vaya a perder, ¿no? Y entonces estamos poniendo ahí en la balanza, ¿no? Uno a ver cuál pesa más. Y siempre vamos a estar temerosos entonces de perder algo que para nosotros es muy valioso o muy sagrado, ¿no? Entonces lo ideal sería que cuando estamos aquí en este momento, en el que nos encontramos ahorita, en este instante, independientemente en el momento que ustedes me escuchen o me vean, ahorita en este momento estamos existiendo. Tú estás existiendo en este instante. Yo estoy viviendo este instante, estoy existiendo aquí, ¿no? Y si estoy aquí en este momento, si en este momento me encuentro aquí presente, es en este momento donde yo me puedo dar la oportunidad de experimentar la paz, la dicha, el amor y también de poder experimentar la gratitud, ¿no? La gratitud de decir, gracias vida por este instante. Gracias por permitirme existir. Y no ponerle otro calificativo porque estoy existiendo y estoy viviendo esta experiencia. No es necesario. El reconocer que estamos existiendo sin que nosotros tengamos que hacer nada en absoluto es un milagro. Es un milagro que no nos damos cuenta nosotros que estamos viviendo. ¿Han tenido pesadillas en el que sueñan tal vez que no sé, que se mueren, por ejemplo? Y cuando se despiertan de esa pesadilla dicen, ay, fue una pesadilla y sí estoy viva, ¿no? Entonces así como que te sientes súper agradecido, súper agradecida de que no fuese real, ¿no? Cuando pasan ese tipo de pesadillas, a veces son para que pues despertemos, ¿no? Y nos demos cuenta de que hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida que no estamos poniéndole atención o que no estamos agradecidos viviéndola. Y cada instante que nosotros vivimos es una oportunidad para agradecer esta experiencia. Y no necesitamos dejar nuestro cuerpo para poder sentir, ¿no?, lo eterno de nuestro ser. No necesitamos partir. Recuerden que, bueno, en el transcurso del libro, en el curso de milagros, nos habla de que el cuerpo es como un medio de comunicación, ¿no? Para eso es para lo que deberíamos de utilizarlo, este medio de comunicación, de decir, ok, puedo vivir en la dicha, puedo vivir en la luz, puedo vivir en la paz, puedo vivir en la armonía, puedo aprender de ello y puedo compartir este mensaje, ¿no? A través de mi propia experiencia. Ni siquiera tengo que ir a decir, ah, mira, prohibir la luz, prohibir en esto, no, nada, tienes que hacer esto. No, no. Con nuestra propia experiencia, podemos compartir esta información con los demás. Y bueno, como nos decían en el inciso A, para poder tener, da todo a todos, ¿no? Si nosotros tenemos amor y damos nuestro amor a todos, quiere decir que este amor se expande, crece. Entonces, para poder dar, tenemos que reconocer que también tenemos, ¿verdad? Y para poder tener, pues también reconocemos que podemos dar a todos. Entonces, si yo doy, y si yo les doy todo mi amor, pues yo espero que ustedes reciban ese amor. Como ustedes quieran recibirlo ahorita o tal vez al rato, ¿no? Tal vez dicen, no, pues ahorita no puedo, Janet, porque ay, ahorita estoy bien enojada, o estoy bien estresada, o estoy esto y lo otro, ¿no? Todo va a depender de nosotros si lo aceptamos o no, pero el Espíritu Santo nos invita, nos conduce a Dios. Y nos invita a través de la comunicación, a través de la comunicación del amor. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo un vasito con agua y alguien me pide agua, pues les puedo ofrecer porque tengo. Pero si yo no tengo agua y alguien me pide agua, pues yo no lo puedo dar, ¿no? Entonces, si en nosotros no está la calma, no está la paz, entonces yo no voy a poder ofrecerles paz, ni calma, ni nada, ¿no? Hay gente que, pues, no se da cuenta, o habemos personas que no nos damos cuenta cuando nos vamos por el camino incorrecto, por el camino del ego, en el que tememos cada paso que estamos dando, tememos a las experiencias que estamos experimentando, y al hacer eso, pues nos desviamos nuevamente del instante. ¿Por qué? Porque en el instante podemos contemplar todo como si fuese la primera vez, como si no hubiese información en nuestra mente. Decir, ¿qué es esto? No sé, ¿no? Lo estoy contemplando. En comparación de decir, esto es un micrófono, esto es un libro. Por eso vienen muchos ejercicios aquí en el libro Un Curso de Milagros, para que no nos creamos todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y mucho de nuestro aprendizaje es el que nos lleva a desviarnos más. Y a veces nosotros pensamos que estamos aprendiendo y lo valoramos muchísimo, todo este aprendizaje, porque pensamos que así es como debe ser la vida. Y lo que estamos haciendo sin querer queriendo es retroceder. Estamos retrocediendo. Y entonces empezamos ahí nuevamente pensando, ah, esto que estoy haciendo, como decía yo en la mañana en el programa de Encuentros Existenciales, en el segmento, que a veces nosotros nos ponemos muchas metas, una lista y qué objetivos y esto por cumplir, y estamos ahí ansiosos por cumplir uno por uno, y vamos ahí en la lista y vamos bien, y pensamos que eso es meritorio para nosotros, ¿no? Es algo que tenemos que aplaudirlo, cuando realmente al hacer eso probablemente estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo valor a lo que realmente no es. Cuando ponemos una lista de las cosas que queremos lograr, es porque no lo estamos logrando, ¿verdad? No están sucediendo aquí, en este momento. Por eso es una lista, ¿no? Dices, bueno, esto lo voy a cumplir el próximo mes, esto en 2 meses, 3 meses. Y estamos totalmente en el futuro. ¿Y quién nos asegura que nosotros vamos a llegar a ese momento? Si siempre estamos en este instante. Y mañana, aunque sea mañana, vamos a estar en este instante. Siempre estamos en este instante. Y en este instante es donde puedes cumplir tus objetivos. Y yo creo que el mejor objetivo es estar en la vida, es estar conscientes. Porque estando conscientes no te vas a creer nada que venga del ego. No te vas a creer las ilusiones. No vas a tergiversar la realidad por la ilusión. Y pues obviamente cuando hablamos de estos temas, hay varias personas que me han dicho, pues sí, sí entiendo, está muy padre todo, pero en la práctica, espérame que termine mis proyectos y ya después, ya que me salgan bien, entonces voy a aplicar un poquito de esto, ¿no? Ya voy a dejar de planear y hacer esto. En realidad no estamos diciendo que dejemos de planear, pero sí podemos reconocer que en esos planes futuros no vamos a encontrar la felicidad, porque ese momento no existe. Ahorita no existe. Haz tus planes, planea, pero reconoce que ahí no vas a encontrar la felicidad. La felicidad la vas a encontrar en donde estás existiendo. ¿Y dónde estás existiendo? En este instante. Aquí es donde todos nos encontramos, y no importa que el día que tú me estés escuchando, ahorita estamos a 26 de junio 2024, y tal vez tú me escuchas en otro momento, ¿no? A través de esta grabación. Pero no importa, ahorita donde tú me estás viendo, desde donde me estás viendo, tú estás existiendo, o me estás escuchando. Tú estás existiendo en este instante, y en este instante se te da la oportunidad de vivir feliz, de decir, lo logré, estoy existiendo. No necesitan pasarnos cosas difíciles o cosas extraordinarias para decir que finalmente me doy la oportunidad de ser feliz y reconocer que estoy existiendo ahorita. No necesitamos, o sea, crearnos esas ideas. Podemos darnos cuenta en este instante que ahorita tenemos la oportunidad de sentir y de ser felices. ¿Para qué? Para poder brindarle esta felicidad a mi hermano, a mi prójimo. Entonces, hoy en esta enseñanza vamos a hacer estas lecciones recordando que para poder tener, da todo a todos, ¿ok? Nos dice también que ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Entonces, es muy bonito recordar esto y darnos cuenta que podemos salir de ese conflicto mental que tenemos, o sea, de abandonar todos estos pensamientos o todas estas ideas que nosotros creamos y que nos están causando, pues, malestar o dolor o ira o resentimiento o estrés, ¿no? No sé qué es lo que puede estar ocasionando el conflicto en el que uno se puede encontrar ahorita, ¿verdad? Pero si nosotros decidimos que para poder tener, tenemos que dar todo a todos, pues demos todo nuestro amor. Brindemos paz a todos. Yo te brindo ahorita desde el fondo de mi ser mucho amor, mucha paz, mucha dicha y mucha luz. y deseo realmente de corazón que lo puedas sentir, porque el sentirlo y vivirlo es maravilloso, es maravilloso. Y yo creo que al momento de experimentarlo, o sea, muchos problemas que queríamos tener, pues se desvanecen por el solo hecho de recordar o de reconocer que todo el amor, toda la dicha, toda la felicidad reina en nosotros y es ilimitada. Así que la podemos compartir con todos para poder tenerla, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Vamos a pasar a la meditación. Vamos a meditar 10 minutos, ya saben, con respiración, ejercicios de respiración. Y nada más recordarles que apliquemos la lección. Para poder tener, da todo a todos. Y si tú estás viviendo ahorita un momento en el que tal vez pues no puedes ver el atisbo así de luz que realmente está en ti, ¿no? Pero si no lo puedes ver, no importa. Date la oportunidad ahorita de sentir. Siente cómo eres más de lo que tú piensas que eres. Y que no eres solamente este personaje, no somos este cuerpo solamente. Somos más que un cuerpo. Y tu espíritu es muy poderoso y es muy fuerte y te va a dar todo lo que tú necesitas, todas las herramientas que tú necesitas para poder despertar. Que es obviamente lo que todos buscamos, estar despiertos, estar conscientes, estar en el camino de la luz y de la verdad. ¿Okay? Y bueno, aquí me voy a despedir del video porque vamos a utilizar pues el celular para las grabaciones de respiración, ¿ok? Entonces, vamos a parar. Aquí me despido, de aquí del video. Y vamos a continuar con los ejercicios. Recuerden que vamos a hacer respiraciones de 5 segundos. Vamos a inhalar 5 segundos y vamos a exhalar otros 5 segundos. Y así vamos a hacerlo durante 10 minutos, ¿ok? Primeramente les voy a pedir que cierren los ojos, que se pongan en un lugar cómodo, ya sea que estén sentados o ya sea que estén acostados, pero estén cómodos, sin distracciones, ¿ok? Entonces, empecemos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Respiren normal. Y vamos a comenzar. En el primer sonido van a inhalar y en el segundo y exhalar. Y así nos vamos a llevar por 10 minutos. Empecemos. Ah, perdón. Si no alcanzan las respiraciones, háganlo a su ritmo. No importa cómo lo hagan, ¿ok? Empezamos. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Respira normal. Y así con los ojos cerrados, vamos a hacer el otro ejercicio. Y vamos a empezar a analizar nuestra mente, nuestros pensamientos. Si tienen ahorita algo que les esté preocupando, estresando, algún problema, algún coraje, todo véanlo en sus pensamientos. ¿Tienen algún recuerdo? No importa qué recuerdo les venga en su mente, ya sea que lo califiques como algo bueno o malo, bonito o feo, vamos a darnos cuenta y vamos a observar estos pensamientos, vamos a darnos cuenta de lo que traemos en nuestra mente, ¿ok? Y vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros, una nube grande y densa, en la que se encuentran todos nuestros problemas. Todo lo que creemos que son problemas están ahí, todos los pensamientos revueltos ahí están. Hay una persona con la que tienes conflicto, o hay otras personas, hay una o varias. Llévatelas a la nube, llévate los nombres de ellos. Hay algo que te preocupa, llévatelo a la nube. Recuerden que la nube es como un imán. El solo hecho que venga un pensamiento a tu mente, se lo lleva con él. Hay algo que te estresa, hay algo que te cause mucho miedo ahorita, llévate todos esos pensamientos a la nube y siente cómo tu cabecita se siente menos pesada al momento de salir todos esos pensamientos. ¿Hay algún recuerdo en tu mente? Llévatelo a la nube. No importa cuál sea el pensamiento que venga, llévalos todos a la nube. Pero si son los que ya dijimos, de problemas, de estrés, de riñas, llévatelos también a la nube. Y ahora vamos a caminar hacia ella. Si vienen más pensamientos, tú encárgate de que se vayan a la nube. Solo hecho que vengan a tu mente, la nube ya los atrae, ¿ok? Y vamos a caminar hacia la nube que está muy cerca de nosotros y la vamos a atravesar. Vamos avanzando, podemos sentir la frescura de la nube cuando la atravesamos. Damos un paso más y ya, salimos de la nube, ya la atravesamos. Vamos a seguir caminando hacia el frente. Cada paso que damos lo estamos dando súper rápido. Avanzamos como 10 pasos en uno. Y nos vamos a dirigir hacia aquella luz que estamos observando enfrente. Es una luz blanca, muy grande, que parece no tener contorno alrededor. Es circular y es enorme, pero quieres buscarle el final de su contorno y no lo ves porque se está expandiendo más. Es una luz muy grande, muy bonita. Es la luz del Espíritu Santo. Ahora observa hacia atrás y ve la nube que dejamos atrás. Ve cómo está tan chiquitita que apenas se ve. Al momento de avanzar otros pasos más, se va a desvanecer por completo. Ya no está. Todo lo que creíamos que era un gran problema en nuestra vida o grandes pesares, nos acabamos de dar cuenta que se han desvanecido. Vamos a dirigirnos hacia esta luz. No temas, es la luz del Espíritu Santo y en ella te vas a encontrar con el amor, con la paz, con la dicha, la sanación y la fortaleza. Ya estamos muy cerca de ella. Obsérvala, siéntela. Y vamos a sentir cómo esta luz empieza a entrar por nuestro cuerpo y se mueve hasta las células de nuestro cuerpo. Nos está llenando de toda esta luz de sanación, de paz, de fortaleza, de dicha, de felicidad. Está en nuestra cabeza, podemos sentir cómo está recorriendo toda nuestra cabeza, nuestra frente, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. Pasa por el cuello, por el torso, todos nuestros órganos vitales se llenan de esta luz, nuestras piernas, nuestros dedos. Puedes mandar esta luz al lugar específico. Si tienes algún malestar físico, mándala ahorita. Es la luz del Espíritu Santo, sanadora, llena de amor, llena de fortaleza. Necesitas aquietar tu mente. Recibe la sabiduría divina en ti. Recibe toda esta paz y todo este amor y toda esta dicha. Y compártela con tus seres queridos, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos. Envíala a tu trabajo, envíala a toda tu casa, a todo tu vecindario, a todo tu pueblo, a toda tu ciudad, a todo el estado, a todo el país, a los demás países. Así de rápido avanza esta luz y nos envuelve a todos, hasta envolver todo el planeta y más allá. Todos estamos en unión con esta luz y todos podemos sentir el amor que nos brinda. Vamos a quedarnos con esta bonita sensación. Y aquí me despido de esta nueva charla. Los espero el próximo miércoles. Ahorita pueden ir abriendo lentamente los ojos al momento de que suene el cuenco tibetano. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y exhalamos. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Hasta la próxima.